no te puedo olvidar. ¿Qué puedo hacer? No te he dejado de querer, quisiera luchar. No me puedo dominar y el corazón solo me ayuda a recordar en ti, de ti, solamente de ti, en ti, de ti, solamente de ti. Sigo pensando en ti cada momento, no puedo apartar la sombra de mi inspiración. Sigo pensando en ti cada momento, a pesar de todo. Perdóname por lo que dije, fue un error, no quise ofender, pero mi cielo traicionó y hoy no sé qué sería lo mejor, y hoy no sé qué sería lo mejor. De todo.